no te van a apuntar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Podría pasar que me da la. Yo creo que tienes el don de curar este mal.

quién son, de quién son mis deseos de hoy. Y este insomnio, ¿de quién es, Luzbelito? Pregunta una y otra vez. Ay, ay, ay, mis deseos de hoy. Yeah. pido por favor. No me busques. Vos solo tenés reproche. Y tengo un ticket para trasnochar. Me dijeron que no hay nada igual. Así todo lo podés. Wow, wow, wow, wow. ¿Cómo sabe más tinto? Se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se dejan si el tinto se acabó. Salen a volar y Vilma Palma mira la TV. Y vos creíste que me iba a matar. O es el verano que ya está insolo. Y yo te pido por favor, no me busques. Vos solo tenés reproche. La música me sienta bien. La arena caliente me quema los pies. Aquí todo está muy bien. Te volvés, estás en pelea medio y no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver. Te digo que estoy loco, pero vos no me crees. Yo no sé si te vas a ir. Yo solo te pido salir. mía, sexo Ibiza, loco mía, Mar Ibiza, loco mía, Sol Ibiza, loco mía, Marcha Ibiza, loco mía, Crazy Ibiza, loco mía. Loco mía, que tu madre muere, que dentro de blu, que dentro de blu. Loco mía, que tu madre muere, que dentro de blu, que dentro de blu. Loco mía, que tu madre muere, que dentro de blu. No lo dejes ir, te lo digo yo.